Buenas tardes a todos. Bueno, soy Orange Cavalcante de la ciudad de Tefé, Amazonas, ¿no? Y allá en Amazonas, ¿no? En esta ciudad, tenemos una asociación llamada Fuego Consumidor. Es una asociación dedicada a jóvenes y adolescentes, en los cuales ellos, ¿no? Usan del cine, ¿no? como una herramienta en la construcción de la identidad cultural, claro. de nuestra identidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Es un proyecto que reúne a un montón de jóvenes que, por lo que tengo entendido, antes no habían tenido mucha conexión con cámaras, ni con fotos, ni con el cine, pero que se empezaron a copar a partir de las actividades de la asociación, ¿no? Exactamente. Incluso en nuestra ciudad no hay cine. No, o sea, no hay sala de cine, ¿no? Entonces, como que nosotros somos pioneros en realización de cine en nuestra ciudad. ¿Y los chicos qué edad tienen? ¿Cómo se empezó a formar el grupo? ¿Cómo empezaron a surgir esas historias que se cuentan? Mira, la asociación en realidad es el grupo, ¿no? Se inició en 2010. A principio la mayoría era jóvenes entre 12 y 13 años, la mayoría como hasta 25 años. Pero lo que pasó es que los padres siempre acompañaban a sus hijos y terminaba incorporando al grupo. O sea, entonces al principio empezó como querían un grupo. Cámara. Exactamente. Entonces al principio empezó como un grupo, recién en 2012 fue registrada como asociación. Uh-huh. Y entonces es eso. Entonces hoy es como que hay una... No hay una determinada edad para los integrantes. Claro. ¿Cómo es que llega el cine a ser esta herramienta que vos decís, bueno, un poco de reafirmación cultural, ¿no? Uno se identifica de alguna manera con algunas cosas. ¿Cómo llega el cine, digamos, a un lugar donde justamente no hay cines, ¿no? En una ciudad, digamos, que no está tan cementada ni edificada como esta. Claro. Mira, en realidad, ¿no? Como expliqué al principio, es como que todo, digamos, el consumo, ¿no? Relacionado a audiovisual era de el consumo de televisión. Incluso isso pareceu para nós outros já como que la gente deste lugar está passando por uma espécie de aculturização. Uh-huh. É como que muito de nossa identidade, de nossa cultura estava se perdendo, porque passamos a consumir, a incorporar coisas que não são nossas. Uh-huh. Muita telenovela, não? Muita telenovela. Então, o interessante é isso, ou seja, que era como que... Primeiro que o cine em Brasil é somente o polo de São Paulo, Rio de Janeiro. Claro. É como que em Amazonas não se produz cine. Uhum. E incluso todos os trabalhos que nós outros realizamos, né, relacionados a esse tema, um solo trabalho nosso participou de um festival nacional. A maioria do nosso trabalho que nós outros realizamos já participaram de festivais de cine internacional em vários países, aqui na Argentina bastante, Espanha, Porto Rico, Chile, Venezuela. Então, se, nosso trabalho, a maioria ingressaram em outros festivais e em Brasil não. No resto do mundo, os reconoce, digamos, publica seus documentais, sin embargo, em Brasil, onde vocês encontram muitas mais resistências. Por que crees vos que se pode chegar a dar isto? Porque é como que, não sei te explicar por que tanta essa resistência, não, com relação a nosso cine. Creio que somos, talvez, a resistência, talvez, não sei se parte de ellos, ou somos talvez de parte de nós outros mesmo, porque não consumir em relação ao consumo de cine. Ou seja, como que se o cine não vem de São Paulo, de Rio de Janeiro, é como que não é cine. Claro. Então, seja, parte a partir desse ponto. ¿Y qué significó entonces para estos jóvenes haber podido participar del primer festival de cine en donde había una producción propia? Mira, primero lo que se generó, ¿no? fue una autoestima. O sea, saber que su trabajo estaba siendo proyectado en otro país. O sea, es como que al principio rompió este estigma, ¿no? De que primero pensaba, pero nosotros estamos haciendo cine É como nós outros estamos em cine, mas nós outros não somos artistas, porque artista, como isso está somente no sul. Então, quando o nosso trabalho chegou à sala de cine, a loja de festival, não, é como que rompeu esse estigma de que o cine não provenia somente de São Paulo. E também generou em eles, não, esta, como dizer, eu não sei exatamente a palavra. Como um empuje. E também reconhecimento de que é possível fazer cine, é possível ser artista, não importa o lugar onde viva. Claro. E además ver-se, não? E además ver-se, sim. Además ver-se. Então, é como que, pela primeira vez, viram que tinham vozes. Ou seja, que tinham, podiam construir sua própria identidade, estavam construindo um produto que realmente eles identificavam, uhum. Os produtos que estavam realizando. Que a primeira vez viram, nós outros temos vozes, sim, aqui. Nós outros existimos. Ou seja, então, que por outros meios, ou seja, nossa região não foi conhecida, mas usamos a ferramenta do cine como uma espécie, como uma construcción de nuestra identidad cultural. Uh-huh. En ese sentido, ustedes, bueno, elaboraron ahora este documental llamado Taboré, sí, que no sé si lo estoy pronunciando bien, sí. Pero bueno, quería preguntar también, bueno, ¿qué historia de alguna manera contaba o si tendía a reproducir las historias contadas desde San Pablo? Bueno, Taboré incluso fue nuestro primer trabajo relacionado con la cultura regional. Porque Caboré, em realidade, é um personagem, não, indígena. E, incluso, este personagem é o símbolo de nossa cidade. É o símbolo de nossa cidade, não, de nossa cultura local. Então, Caboré é uma legenda local, não, que narra a história de uma chica indígena, não, que ao desafiar um espírito, não, ela foi transformada em uma árvore que é o símbolo de nossa cidade, que é a castanheira. Uhum. Então, isso foi nosso primeiro trabalho relacionado à reconstrução e também ao rescate de nossa cultura. Porque hoje, mira, é interessante que a Caboré é um símbolo de nossa cidade. Pela nova, se hoje perguntar à nova geração se conhece a história de Caboré, não conhecem. É. E se pergunta se conhece a história de algum personagem da Disney, todos conhecem. Claro. Então, é como queríamos resgatar esta cultura. Claro. E o que implica o mito, a legenda de Caboré? O que é o que traz Caboré? Quem é? E o que traz? O que traz Caboré, não? Primeiramente, é como que nos fortalece, primeiramente, nós outros aí neste lugar. É como que... Em realidade, Caboré é um personagem forte, uma guerreira. Uma guerreira, exatamente. Primeiramente, é como que fortalece a nós outros mesmos. Nossa cultura fortalece, ou seja, a gente deste lugar. Então, eu creio que é isso. É um fortalecimento, um resgate e também um renascimento de nossa cultura, este personagem. Construído de forma cinematográfica. Y cuenta la historia de esta Caboré, que es una mujer, ¿qué es lo que hace en el pueblo? Para empezar, ¿no? Como para que se comprenda bien la historia, ¿no? La historia narra que la tribu que se llamaba Tefé, que hoy es nuestra ciudad, ¿no? Estaba pasando por mucha dificultad, pasando por hambre. Y el nacimiento de Caboré simbolizou suerte para o povo, que quando nasceu Caboré é como que os pescados regressaram para o rio, la caça, la vegetação e pessoa a desarrojar, viste, la fruto. Então, o nascimento de Caboré representou suerte, em português se representa suerte e fortuna, não? Que se diz assim, nascimento de Caboré. Então, eu sei que Caboré simbolizou tudo isso. Uhum. Mas, dentro da tribo, havia um espírito malo, não? Chamado Jurupari, não? Que foi, incluso, Jurupari matou a Caboré pensando que ia causar dano a la tribu, que la tribu ia regressar novamente a seu estado de miséria. Mas foi totalmente ao contrário. Ao morrer Caboré, nasceu um árbol. Claro. El árbol de la castaña. De la castaña. Así claro. Es. ¿Qué significa hoy para el pueblo tefense la castaña? ¿Para qué se usa? La castaña es básicamente, primeramente, es a base de toda la alimentación y también la economía que genera dentro de la ciudad. Ajá. O sea, a través de la castaña se produce todo. Desde, bueno, desde aceite, no, todo, cualquier tipo de alimentación para el pueblo, la castaña. Y en relación al proceso de creación de Caboré, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo grabaron? ¿Qué pertenencias tenían? ¿Con qué cámara, con qué equipo técnico lo hicieron? ¿Cómo llegaron a hacer esas pinturas, esas vestimentas? Con relación al equipo técnico, ¿no? Usamos solamente una cámara. O sea, que todo sonido directo era de la cámara. No, todo el proceso duró como un mes y medio, más o menos. Mira, no todos los días, por supuesto. Grabábamos siempre el fin de semana, sábado y domingo, ¿no? Y la particularidad de este trabajo, ¿no? Es que toda la vestimenta, la pintura, fueron utilizados de productos naturales. La vestimenta, por ejemplo, ¿no? Era utilizada de fibra de la cáscara de los árboles para confeccionar la vestimenta. Y toda la parte de pintura, ¿no? Era utilizada de frutos de ahí, de Amazonas, ¿no? Que utilizábamos como la parte de arte, la maquillaje, ¿viste? De los personajes. E o interessante deste trabalho também, como eu já dizia, não, foi relacionado com este trabalho foi desenvolvido a maioria com uma parte jovens que não conhecia a história, claro. Ou seja, então foi interessante que houve toda uma investigação, principalmente sobre a história de Caboré, não, desde suas origens, sua costume, a linguagem, viste, e incluso não, apesar deste trabalho possui um diálogo em português. Há palavras que são tupis guaranis, utilizamos algumas palavras em tupis. Então, todo esse processo foi um processo de investigação que os próprios ticos realizaram. Y eso, por ejemplo, bueno, vos decís que no tenían conocimiento de ella, digamos, y de la historia, pero sí tenían conocimiento, por ejemplo, de esta arte, digamos, que se hace las pinturas o para armar la vestimenta. Uno requiere también, no es que uno se sienta y encuentra tinturas en la tierra, sino que tiene que ver con toda una mezcla. Eso ya lo sabían, también tuvieron que investigar y aprender a hacerlo. ¿Cómo fue ese proceso? Con relación a la pintura, ¿no? Y a la propia vestimenta, es como que ellos ya tenían conocimiento. Porque, digamos, incluso yo estaba dentro de ellos, Caboré, claro, no se habían dado cuenta. Claro, porque habíamos visto nuestros abuelos que trabajan con pintura, pintando tela, ¿viste? Claro. Entonces habíamos visto que usaban determinado tipo de fruta para pintar. Entonces es como que ese trabajo fue una especie de rescate cultural en todos los sentidos. Claro. No solamente de la historia, mas también de hábito, costumbre, que nosotros, ¿viste? Con relación a las nuevas tecnologías, nos olvidamos, no practicamos más. Claro. Que corriéndonos un poquito de la historia en concreto, para todos los que no conocemos esa zona, ¿qué implica para ustedes el Amazonas y qué es vivir ahí? ¿Cómo es? Mira, es muy difícil de imaginar desde tan lejos. Siempre parece como algo tan intangible, tan allá arriba. Claro. Mira, el Amazonas es realmente un lugar mágico. Incluso, a pesar de estar dentro del Brasil, ¿no? Posee una cultura totalmente diferente de los restos de Brasil, ¿viste? Principalmente porque la gente todavía tiene todavía un vínculo con la naturaleza, ¿viste? Así, un vínculo de la naturaleza, todos los recursos, ¿no? De supervivencia que usan para alimentación, y a partir de los recursos naturales, como de la pesca, de la caza, ¿no? Entonces, como que estamos muito involucrados com a natureza, ou seja, a nossa vida está involucrada. A princípio, quando um não está já, não se nota isso. Okay. Eu notei isso quando vim para La Plata, vim jogar La Plata. Claro. Claro, como você está já, você não notasse que você vive dentro com uma espécie de um mundo mítico, viste assim? E quando se dá conta, porque quando você está já, algo em particular são as legendas também. Viste, apesar, lástima que uno se perde bastante, pero yo recuerdo que cuando yo era chico, todas las cosas, digamos, relacionadas sobre natural, era normal. No te questionaba esas cosas. Claro. Y cuando salí de allá, vos pasas a pensar, pero ¿es real o no es real la experiencia que yo pasé allá? Claro. ¿Viste? Entonces, pero Amazonas es un lugar increíble, realmente. Por suerte, nuestra zona, a donde vivimos, ¿no? Ahí, no, todavía no llegó desmatamiento, pero en otros lugares dentro de Amazonas, sí, hay hay una lucha bastante constante sobre el desmatamiento, incluso también sobre los... Porque, viste que Amazonas hay todavía muchas tribus indígenas, también hay una lucha en otras regiones también relacionada a derechos indígenas también, viste que... Pero, por suerte, nuestro lugar donde vivimos ainda, digamos, hay una cierta armonía entre hombre y naturaleza. Y en esta historia de Caburé, ¿qué crees? Bueno, que te deja vos, digamos, como enseñanza también en esto de volver a recuperar estas historias y también qué es lo que podría llegar a dejar en los jóvenes que desconocían la historia, que aprendieron a actuarla, de hecho, a estudiarla y con el paso del tiempo la posibilidad de hacer otros cortes de este estilo, digamos, en cuanto a experiencia, ¿no? Conocimientos y también las ganas de hacer justamente algo que los identifique a ellos. Exactamente. Lo interesante es que realmente a partir de este trabajo, ¿no? Ellos pasaron a conocer mejor la cultura. Yo hablando de la nueva generación, ¿no? Pasaron a valorizar más la cultura. Incluso a partir de Caboré, ellos empezaron a realizar trabajo relacionado con la cultura local. Por ejemplo, a partir de Caboré, yo regresé para Argentina, ellos se quedaron allá. Ellos mismos solo realizaron un trabajo relacionado a una historia que estaba dentro de Caboré que no fue desarrollada bien. Porque dentro de Caboré tem um encontro com a sirena do Amazonas, onde que é a sirena que é como que passa todas as informações de suas capacidades, porque até então Caboré não havia descoberto que tinha capacidade para ser uma guerreira, tinha força suficiente. Então, a partir desse encontro com essa sirena amazonense, que se chama Yara, não? Caboré reconheceu todo esse potencial. Mas dentro da história de Caboré, a história de Yara não foi desarrollada. Regressei para cá, para La Plata, enquanto eu estava calostico, começaram a desarrollar a história própria de Yara. O sea, una otra leyenda local. Caboré 2, se viene. Y actualmente, ¿cuáles son los proyectos que tienen para adelante? Digo, vos cuando volvés, ¿qué piensan hacer? ¿En qué están? Mira, este año yo regresé de allá en abril. Mientras estábamos allá, empezamos a desarrollar documentales que todavía no fueron proyectados, que incluso tenemos... estamos planeando realizar nosso primeiro festival de cine de Amazonas, não? De Tefé, em abril. Então, nosso primeiro assim, projeto é realizar um documentário e abrir espaço também para outras categorias que queiram participar deste festival. Mas nossa principal meta agora, não? Inclusive, havia começado a princípio deste ano, é usar o cine também como uma ferramenta dentro da educação. Então, nosso objetivo, estamos trabalhando para ver se incluímos a matéria de cine dentro da escola pública de nossa cidade, municipal de nossa cidade. Tá bueno. Então, é isso, usar o cine como uma ferramenta em la construção de conhecimento. Claro. E temos exatamente estamos pensando em começar a desenvolver este projeto como projeto piloto dentro de uma escola municipal e, segundo o resultado, depois incorporar em outras escolas. Então, esta é nossa meta para o ano 2017.